Sí, la verdad es que el objetivo fue en realidad un poco móvil también. En un principio estuvo muy pensado en enfocarse en personas de la villa que se quisieran, que bueno, habían mandado como correos interesados en participar en la revuelta y nosotros como organización pensamos que claro, no podíamos seguir conteniendo muchas más manadas de forma responsable. Entonces, ¿cómo también generamos ahora nosotros un proceso de amadrinamiento hacia otro potencial núcleo en la villa? Pero claro, luego la jornada un poco se fue expandiendo y fue llegando como peticiones de asistir de otros territorios, se fue difundiendo más ampliamente y ahí un poco empezamos a abarcar más bien la idea de también como dejar el bichito del cooperativismo en torno a las redes de abastecimiento. Entonces, desde esa perspectiva, claro, como en una primera etapa, de alguna forma se cumple esa necesidad como de hacia afuera seguir como sembrando el bichito de que ojalá crezcan y proliferen en más territorios. Con respecto a la proyección como más de la villa, bueno, se abre mucho la necesidad de nosotros poder tener un espacio de autoformación común y de cómo seguir estudiando bajo todas las reflexiones que se dieron, los materiales que se compartieron, las concepciones de cooperativismo, de agroecología, y también todo este universo que se abre con la perspectiva de los intermediarios responsables que trae pueblo a pueblo. También se proyecta, yo creo, seguir fortaleciendo vínculo revuelta huslera, como un vínculo potente en términos territoriales y ahí iremos viendo qué pasa con las personas que asistieron, que son de la villa, que la verdad no fueron muchas, que no estuvieran ligadas ni a la huslera ni a la revuelta. Entonces, ya en la próxima reunión veremos cómo abordar eso, de forma más concreta.